aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones, donde estés, si es que estás, si estás llegando. Será una pena que no exista Dios, pero habrá otros, claro, que habrá otros dignos de recibirte, comandante. Bueno, con este poema, algunas lecturas, andamos un poquito también, pues, quebrados de la voz, hemos tenido que participar en marchas, en actividades, en estos días conseguir la información directa desde Oaxaca de lo que ocurrió el domingo, y que se ha difundido ya gran parte de la información, afortunadamente, a través de Radio Educación, y estén pendientes de los noticiarios Pulso de la Mañana, Pulso de la Tarde, Pulso de la Noche, en donde han hecho un gran esfuerzo los reporteros y corresponsales, también reporteros locales que se contactan y han estado transmitiendo la información de lo lamentable, lo ocurrido el domingo pasado en Nochistlán, en Tlaxiaco, también Oaxaca. Para esta parte de nuestra República Mexicana, que es la zona principalmente mixteca, allá se habla el mixteco, pues algunos de los fallecidos precisamente eran bilingües, hablaban mixteco y español. Del maestro José López Alavés vamos a escuchar la canción mixteca para abrir este programa, porque tendremos también música en vivo, en directo, pero esto es el ensamble Ecos de México, que ya estuvieron también con nosotros en un aniversario en este programa. Tradiciones vivas, música clásica, tradicional, regional y popular mexicana. Y vamos con esta canción mixteca del maestro José López Alavés. Las 5 de la mañana con 8 minutos. Oh, la canción mixteca con el grupo Ensamble Ecos de México, música clásica, tradicional, regional y popular mexicana del maestro José López Salavés. Toda una tradición la canción mixteca, El Dios Nunca Muere también, que lo traemos por acá, pero ya llegaron también los amigos de San Pedro Tláhuac, de la Huasteca en Tláhuac, para pues brindarnos también música en vivo, en directo. Tendremos un trío huasteco. Sin embargo, pues no puede pasar desapercibida esta situación ocurrida en Oaxaca. El día de hoy aquí en el campo y de la ciudad estamos en vivo, en directo. Son las 5 de la mañana con 13 minutos. Y bueno, ayer apareció un artículo muy interesante de Adolfo Gili en la página 6 del periódico La Jornada, que nos da una idea de lo que se vaya esclareciendo en torno a lo ocurrido en Nochistlán, Oaxaca, que en algún momento se empezó a negar por los grandes medios masivos de incomunicación, parte de las escenas, de las fotografías que empezaron a circular por redes sociales. Sin embargo, pues incluso la prensa extranjera, como el periódico El País o algunos otros medios ahora alternativos, y también ya aquí en México, pues se fue confirmando desafortunadamente la información, y que varios habían caído, población civil, estudiantes y maestros. Entonces vamos a compartir este artículo. Hay también algunos lugares, algunas instituciones de educación pararon actividades, los trabajadores de la salud también hicieron un paro. Hubo una gran marcha en la que estuvimos ayer con los trabajadores de la salud, en la que participaron maestros. Del Hospital General partió hacia la Secretaría de Salud, y pues mayoritariamente también, además de médicos y enfermeras y la problemática en el sector salud, que logramos algunas entrevistas por allí, pues iban también profesores de las diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que por cierto mantienen un plantón en la Ciudadela, aquí en la Ciudad de México. Vámonos, para que no nos gane el tiempo, con el artículo, porque es amplio, de Adolfo Gili, que apareció ayer en el periódico La Jornada, sobre este tema, y que nos puede dar una idea, una reflexión e información directa que también tomó el del País sobre lo ocurrido en Oaxaca. La reforma educativa que a sangre, fuego y cárceles pretende imponer el gobierno federal va mucho más allá de sus fines declarados y de ser una reforma laboral, aun cuando ésta venga implícita en sus contenidos. Se trata, como bien se dijo, de la privatización del petróleo y de diversos servicios públicos, de una reforma en la estructura del Estado, es decir, de la relación históricamente establecida entre los gobernantes, el pueblo y los bienes materiales y simbólicos de la nación. Estos se van traspasando de la propiedad estatal, según ley, herencia y patrimonio de todo el pueblo mexicano, a la propiedad privada o individual del capital financiero mexicano y extranjero. El caso de la educación es diferente y tal vez aún más insidioso. Sin necesidad de transferir la educación a manos privadas, aunque en ciertos segmentos esta transferencia está en curso desde hace tiempo, de lo que se trata es de cambiar los contenidos, los objetivos y los fines de la educación del pueblo. De allí la ofensiva en curso desde hace ya tiempo contra los portadores históricos y concretos de esos contenidos, los normalistas y los maestros de enseñanza primaria. La reforma educativa es una mentira y un pretexto. La ofensiva del gobierno federal contra los maestros es en el fondo un ataque general contra los fundamentos de la educación republicana, que se ha convertido en una rémora y un obstáculo para sus fines y contra quienes la llevan en sus vidas, sus conocimientos y sus modos de saber transmitir a la infancia la educación de la República Mexicana, nuestra comunidad de historia, costumbres, vidas y destino en tanto empresa histórica nacional. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Cuál es la relación en el aula con los niños y en el pueblo o el barrio con sus familias? ¿Cómo se hace para encender el afán de conocer y de estudiar, y para ir dando desde la infancia los instrumentos intelectuales, el afán de saber y los sentimientos como nación y como pueblo? Todo eso no se puede medir con exámenes de opción múltiple, además repletos de errores conceptuales y gramaticales. Esos exámenes y las formas e instalaciones donde tienen lugar están concebidos como instrumentos de sumisión y humillación de la dignidad, el pensamiento y los sentimientos de los maestros y maestras, esos rasgos indispensables para la profesión magisterial. Antes que atender primero las condiciones materiales deplorables de tantas instalaciones escolares, la reforma educativa se propone doblegar la personalidad y la independencia de criterio de los educadores, dos condiciones indispensables para su oficio. La disputa por la educación, sus contenidos, sus conocimientos y sobre todo sus sentimientos, que se van formando desde la infancia y la escuela primaria, es un hilo conductor que recorre la historia nacional. Así lo vieron los grandes educadores y reformadores de los siglos XIX y XX. Ahora, en este siglo XXI, un poder ajeno a los sentimientos de la nación, el poder de las finanzas, el poder sin ley del dinero y de las armas, pretende sin discusión y sin consulta abrir las puertas para que, desde la maternal y la primaria, la adquisición de los conocimientos, el orden del pensamiento y la formación de los sentimientos de este pueblo mexicano, que de esto se trata la disputa por la educación, ayer con la iglesia, hoy con el gran dinero, quede en manos de las necesidades del capital financiero y de sus exclusivos fines, la acumulación, la ganancia y, para eso, la subordinación del trabajo manual e intelectual de sus conocimientos y de sus vidas. La televisión contribuye, pero no basta, controla la información, pero no alcanza a cambiar el ánimo y el sentir que se forman en otros ámbitos humanos. Y de eso trata la empresa de la reforma educativa: quebrar la autonomía del pensamiento de los maestros, romper su relación intelectual y afectiva con el pueblo, las familias, sus sentimientos, alegrías y penalidades, e imponer que un programa de computadora, escrito por ineptos e ignorantes, les diga cómo enseñar y a quién obedecer. Un rojo hilo de sangre y represión une a los estudiantes normalistas desaparecidos y a los muertos de la Escuela Normal de Ayotzinapa con los reprimidos, encarcelados y asesinados maestros de la CENTE, de Nochistlán y de los pueblos y ciudades de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y otras geografías de este México sumido en la violencia de las finanzas, del crimen y de los poderes federal y de gobernadores y caciques. La resistencia de los maestros y de sus pueblos es ejemplar. Pide, requiere y merece apoyo y protección de todo el universo educativo mexicano en sus diferentes niveles y del pueblo de este país que, una vez más, acaba de dar su veredicto electoral sobre el gobierno federal y sus políticas. Este veredicto lo resumió en sus palabras, periódico El País, México, 20 de junio de 2016, una señora de Nochistlán, Patricia Sánchez Mesa, a quien los federales le mataron al hijo de 19 años, Jesús Cadena Sánchez, estudiante de ingeniería y catequista, cuando iba a la parroquia del lugar para ayudar a atender a los heridos por las balas y los golpes de la policía federal. Patricia Sánchez se llama. Le quedan 4 hijas menores. Es viuda y ella mantiene a toda la familia con su trabajo. En esos momentos estaban velando a su hijo en la sala contigua. Y ella dijo: Yo pediría que estas personas que mandaron acabar con nuestro pueblo den la cara, por lo menos. Porque no fuimos nosotros los que iniciamos el pleito, ¿no? Aquí fueron los federales, y los que los mandaron fueron pues nuestro propio gobierno, el presidente, nuestros diputados. Nosotros no estamos peleando nada. Nosotros, ¿cómo vamos a tener armas de fuego? Que no tenemos ni siquiera una pistola en la casa. Solamente que salgamos con tizones para tener fuego, porque no tenemos armas de fuego. No es posible que nuestro propio gobierno nos esté entregando como pueblo, porque fue al pueblo al que agredió, no fue a los maestros. El tráiler que quemaron fueron los federales los que los quemaron, no fueron los maestros. No había cantidades de maestros. Había padres de familia que estaban apoyando. Y cuando el reportero del País, Pablo de Llano, le pregunta cuál es su conclusión y su sentimiento, la señora Patricia Sánchez responde con voz calma y pareja: mi sentimiento es que en realidad estoy muy indignada contra el gobierno, porque es el que nos está matando a nosotros como pueblo. Yo quisiera que el gobierno viera lo que nosotros estamos viviendo aquí, que den la cara, que nos ayuden, que nos apoyen, que nos digan por lo menos por qué nos están haciendo esto, por qué nos están tratando así después de que nos vienen a pedir su apoyo casa por casa cuando necesitan de nuestros votos. ¿Por qué nos hacen esto ahora? Somos mexicanos. Hemos de ser tratados como tales. Que vean ellos a nosotros, ¿cómo nos tratan? Nos están tratando como animales a balazos. Quisiera yo que vinieran y tuviéramos un diálogo con ellos, para que así nos digan qué es lo que estamos peleando. Porque no sabemos ni por qué peleamos. Al final de cuentas, ya no es tanto de la educación. Aquí está el pueblo que está indignadísimo contra el gobierno. Si ustedes quieren pasar a ver cómo está mi hijo, cómo me lo mataron, allí está. Pues este es el artículo que apareció ayer de Adolfo Gili, también retomando pues esta información del periódico El País sobre esta señora y este joven difunto. El artículo se llama CEP: vender el alma de la nación al gran dinero, del gran maestro Adolfo Gili, ayer en La Jornada, página 6, por si usted desea consultarlo, ampliar pues esta información. Y en este tenor, antes de pasar con la música en directo con los amigos de Tláhuac y la Huasteca, pues vamos a escuchar, recordar también pues esta agresión que ha venido contra los maestros desde hace muchos años. Recordarán el asesinato del maestro Misael Núñez Acosta, a quien, pues con ese motivo, José de Molina, en uno de sus discos, Cánticos y Testimonios, le dedica un texto, un pensamiento, y luego la canción para el Magisterio Independiente Nacional. Y el día de hoy también la traemos por acá para compartir y instalar los micrófonos y ponernos de acuerdo con los amigos que ya están aquí en cabina de Tláhuac y de la Huasteca. 5:26 p.m. Estamos en directo, en vivo, el día de hoy, jueves 23 de junio, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Llámenos 41-55-1060. 41-55-1060 y 01-800-080-1060. El día 30 de enero de 1981 cayó asesinado el profesor Misael Núñez Acosta, víctima de la inmoral y corrompida camarilla que ha creado un feudo en el charro, vertical, corporativo y burocrático Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. He aquí el pensamiento y la voz de Misael. En actas firmadas que han sido recabadas en el Consejo Central de Lucha, todas las zonas, la mayor parte de ellas por lo menos, han manifestado su repudio a la política que ha llevado a cabo el Comité Ejecutivo Seccional. Ante la cerrazón de este grupo de dirigentes sindicales, las bases del Valle de México han respondido con el repudio absoluto. El día de hoy ustedes se piden hacerse cargo de su lucha sin intermediarios. El día de hoy ustedes recobran lo mejor de lo mejor que nos aportó el movimiento magisterial de 1958 a 1961. En este congreso de masas, ustedes han decidido deshacerse del carisma sindical. Ustedes han decidido hacerse cargo de la lucha sin intermediarios. Compañeros, la lucha del país de México continúa la lucha de los compañeros de casa, de Oaxaca, de Morelos, la lucha que por todo el país se está extendiendo. Adelante con este congreso de masas. ¡Viva el Magisterio Nacional! Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es llama de lucha libertaria. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es llama de lucha libertaria. Rurales que van peñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista, no eres problemario, eres un idealista y un revolucionario. Maestro normalista, no eres problemario, eres un idealista y un revolucionario. No admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina, Misael Núñez Acosta. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. La patria liberada, vamos a volver de una llamada, que brille en el futuro, la patria liberada, vamos a volver de una llamada, que brille en el futuro, la patria liberada, vamos a volver de una llamada, que brille en el futuro, la patria. José de Molina, que por cierto, pues cumplirá un aniversario luctuoso más de su desaparición física, nos dejó José de Molina 9 de julio en 1998. Y bueno, también estaremos poniendo canciones la próxima semana, seguramente, de José de Molina, porque hoy tenemos la visita en directo, en vivo, aquí en Del Campo y de la Ciudad, de los amigos y amigas de Tláhuac. Viene la Feria de San Pedro Tláhuac, como ustedes recordarán, y también ya la Huasteca en Tláhuac. Está doña Leticia Esquivel, David Castillo, amigos de Tamaulipas, que además estarán en el Festival de la Huasteca allá en Mante. Ahora va a ser por allá este festival, y traen un trío, está con nosotros el trío Sacamandú, también para música en vivo, en directo. En un momento vamos a platicar con ellos, pero quiero presentarles a Ilse Corona Ventura, Graciela Aguilera Chaparro, Giovanni Galicia, Ángel Iván Morales Moreno, comandados por Juan Ignacio Morales Jiménez, pues de Teatro en Atril, de Don Chencho y sus chiquillos, y será pues la 60 edición de la Feria de San Pedro Tláhuac este 2016, con música excelente. Pues prácticamente todos los días habrá actividades culturales, deportivas, gastronomía, artesanía y un son para San Pedro la Huasteca en la Feria de Tláhuac el sábado 25 de junio en la explanada delegacional a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y ahí precisamente estará el trío que hoy nos acompaña, Sacamandú, integrado por Daniel Jarquín, Saúl Jarquín y Francisco Javier Jarquín. Estarán los Nahuales, Talento Incomparable, las Palomitas Serranas, los Brujos de Huejutla también, Cantaritos y el grupo Frenesí Huasteco. Todo esto será el 25 de junio allá en Tláhuac, y también por ahí en la mañana estará el compañero Julio Robles, que ha estado por acá con nosotros abriendo con algunas canciones para la hora del almuerzo, más o menos, cantando algo para que se muevan los jugos gástricos y se pueda disfrutar la gastronomía de la Huasteca. Pero Ignacio Morales, te cedo la palabra, porque ustedes han preparado ya de este grupo de teatro en atril de San Pedrito y sus pregones, bueno, y algo más de Don Chencho y sus chiquillos, que también se presentará en la feria. Y pues, ¿cuándo presentarán la obra? Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Bueno, esta obra de San Pedrito y sus pregones, bueno, y algo más, ¿no? Por lo que se nos ocurra ahí ir metiendo, se va a presentar el día 1 de julio a las 6 de la tarde en el Centro Social de Barrio, en el marco de esta feria, su 60 edición, allá en Tláhuac. Y bueno, pues en esta obra, como ya lo hemos visto en la edición pasada, pues hablamos un poquito de lo que es la fiesta y tradición de Tláhuac, mezclado con algunas canciones. Y pues Don Chencho, un personaje que se reúne siempre con los chiquillos para contar de sus historias, que vive ahí en su pueblo natal, ahí en Tláhuac, y bueno, rememora siempre con ellos, buscando siempre que perviva la tradición. Por cierto, y hablando de los maestros, Sergio, sí, pues sí, quisiera dedicarles esto, porque gracias a ellos pues sabemos leer, sabemos algo de nuestra historia, sabemos algo de nuestro presente también, y por supuesto que estamos con ellos y reprobamos toda la situación de represión que van contra los maestros y contra nuestro mismo pueblo, porque nosotros somos los que hacemos nuestro gobierno, y no es justo pues que se reprenda, que se reprima así a quienes buscan una lucha social y una lucha justa por los derechos de todos los pueblos. Y pues bueno, pues para ellos, para nuestros maestros, para nuestros poblados de Oaxaca y de todos los quienes estamos en lucha, pues dentro de todo esto pues siempre compartimos nuestra tradición. Así que pues vamos a que esto escuchar. Lo hacemos gracias, verdad, también a nuestros buenos maestros que nos tocaron. Tuvimos buenos maestros ahí en Tláhuac, que había muchos maestros también excelentes. Fíjate que sí, en Tláhuac la mayoría queríamos ser maestros, porque teníamos unos maestros que nos decían los padres, eran nuestros segundos padres, ¿no? Si nosotros le levantábamos la voz, le decíamos alguna falta de respeto, pues éramos tremendamente reprendidos por nuestros padres, ¿eh? Digo, porque era precisamente la figura del maestro. Y se ha perdido, pues, gracias a que pues en un gobierno ha de alguna manera formado una mala imagen del maestro, ¿no? Pero creo que en Tláhuac que se ha dado maestros como en muchas partes, y es cuna de mentores muy muy mencionados. Precisamente la feria de Tláhuac es iniciado por maestros de la zona escolar. El origen es precisamente escolar. Se hacía precisamente en la entonces escuela primaria Gregorio Torres Quintero, ¿sí? Ahí se hacían los niños preparaban manualidades de ese tiempo, preparaban sus bailables, y después pues se fue retomando a todos los planteles que había en la zona para que se conociera, para que los niños en ese tiempo pues se animaran también a ir a la escuela, porque era difícil. Nos dedicamos al campo, nos dedicamos a sembrar el maíz, pero también era importante prepararse precisamente para estos tiempos que ahora pues nos ha tocado vivir, y que se ha perdido una parte del campo, y que bueno, la ciudad nos ha comido de alguna manera, pero que esta fiesta pervive y sigue siendo escolar, sigue siendo dedicada y dirigida también por maestros y por la comunidad que pelea sus costumbres, sus tradiciones, que vivan ahí en toda el enclavo. Muy bien, Ignacio Morales, tercera llamada, comenzamos. Y fumando en su pipa, me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué me ofreces. Y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que merece. La vida es como una esfera que va por siempre rodando, nos da penas y alegrías, mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ya, párale, tablón, harás que me ponga nostálgico, pero es cierto. La vida nos enseña mucho. Por eso me gusta platerquear, reír, soñar. Y si la ocasión se presta, hasta unos cuantos albures nos echamos. Junto con ustedes, chiquillos, que son como el alma de Judas. Aprendemos muchas cosas, pero sobre todo, la historia de nuestro pueblo. Lo bueno es que ustedes me escuchan. Pues claro, don Chencho. Siempre nos gusta escuchar sus historias. ¿Y a poco no, muchachos? Bien que se acuerda de las cosas. Bueno, no siempre, porque a veces se va con el tal Jaime. ¿Jaime? ¿Quién es ese fulano de tal que yo ni lo conozco? No, Chema, es el Alzheimer. ¿Cuál Alzheimer? ¡El Alzheimer! Pues ese mero. Órale, no se han llevado, si yo siempre me acuerdo de todo. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, ¿cómo no recordar algunas cosas que han pasado en el pueblo de Tláhuac? ¡De San Pedrito, pues! Ay, sí, hasta se persina. Pero qué tal de sus diabluras que hacía. ¿O qué? ¿Ya no se acuerda? Bueno, pues ya lo dijeron ustedes, el tal Jaime ese fulano. Bueno, pero además, era un chiquillo como ustedes, travieso y tragón. Bueno, no hablo del tablón, ¿verdad? Por cierto, María, ¿qué traes en esa canasta? Uy, pues unos sopecitos y un tlapique de pescado con huevera, que está deliciosa, pero ya no le sigo porque el tablón se va a jambar, digo, a comer todo. Pues si no sabe hacerlo, por eso creció como el árbol de ahuejote. Pues ahuejote, grandote, pero no tú. Párale. Jote, pa' que vean, soy milenario. Aunque pa' milenario, aquí don Chenchito. ¿Qué? Si yo soy más joven que Matusalén. Además, ya déjenle eso. Mejor les cuento que así como ahí viene María, así venía su abuela Prisca, allá por el barrio de Guadalupe, remando en su chalupa para traer la flor de calabaza o la lechuga. Y luego el tío Silvestre con su rede pescaba tremendas carpotas, ancina de este tamaño y harto ajolote y ranas. ¡Oh, don Chencho! Eso fue en sus tiempos. Ahora nomás las lombrices y uno que otro pato que anda nadando por los canales. Y lo único que pescamos son mosquitos, ya ni a cociles hay. Pues eso sí, aunque aún queda el Lago de los Reyes, desde donde se ven los volcanes. ¿Los de Tlaltenco? Andrés, se vieron del Teopancalco. Aunque aún queda con agua verde, pero todavía se ven las trajineras con sus remeros, que te llevan a pasear, y ahí van contando historias, como la del Charro Negro, o la del Nahual. O la de la tía Petra Cadena. Tía. Sí, y ya entrados en ambiente, se avientan sus huipas y canciones para alegrar al visitante. Y si les gusta lo que cuentan o cantan, pues le cooperan. Ay, de veras. Por cierto, ¿me acompañan a cantar una de esas canciones de los remeros? ¿Cómo ven? ¿Me acompañamos? Sí, ya ves que luego se ponen de nena. Sí. Bueno, pues háganme recordar lo alegre de las canciones. ¿Y cómo venía aquí con mi viejita? Bueno, una de tantas. Digo, a cortar las amapolas, pero la bueno, verde. Cállense, pero esa es otra historia. Ahora María, deja tu canasta y entona esa canción que le gustaba a mi viejita Chenchita. Va, mis chiquillos, arránquese que es mis mole. Adornadita de flores, pásenle señores. Y María, arrímese pa' acá. Con la garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro nomás por remero y por cancionero lo que quieran dar. Mamá, nos vamos atrás del tule. Déjale, cálele pa' acá. Y a la señora y al patrón les ha gustado mi canción. Nomás me aplauden pa' saber que yo les canto de placer. Si cantan bonito. Cobro nomás por remero. Si cantan bonito, nos vamos, mi marido. Ándale, vamos a hablarle un poco. Un tostoncito, una peseta. Que aunque nací en San Pedrito, mi corazoncito también sabe amar. Qué bonita voz, María. Si hasta pareces jilguero. Nomás aguzada, porque lo que sí hay todavía en Tláhuac son tremendos gavilanes. Míralos nomás. Híjoles, ya hiciste que se me enchinara el cuero. Ah, cómo me acuerdo que mi papá me cruzaba nado ese lago, como si lo estuviera viviendo ahorita. Como cuando lo aventaba amarrado de la reata, y hasta calentura le daba, no digas, y chilla, no y chilla. Ándele, ¿no que muy macho? Oh. Si tu papá bien que te chinga. ¿Otra vez? Daba tus reatazos. Ya, déjenlo. Al menos él sí vivió la tierra bonita de Tláhuac, y sembraba harto maíz. Ahora verá, ¿poco ustedes saben sembrar? Yo sí, María. Yo siembro el maíz en el Tequesquite, allá por las lagunas. Aunque se me quemen las patas y me salgan hartas ampollas en las manos. Pues qué delicadito, ¿no? Pues yo no sé mucho, pero amo mi pueblo lleno de tradición y de fiesta. Y me gusta andar de molero en todas partes. Chismoso. ¿No te gusta? Pues yo por lo pronto nomás oigo y miro, pero por eso me junto con ustedes para aprender de las chinampas y de la historia de tantas cosas que han pasado en Tlahuita la Bella. Pero claro que lo mejor que ha pasado soy yo, ¿eh? Nomás chequen qué preciosura. ¡Ay, también que íbamos! ¿Qué? Pues en Tlahuas hay mujeres bonitas. Y bueno, también hay hombres fuertes y trabajadores, aunque con sus excepciones, con ustedes comprenderán, sin agraviar a los presentes. ¡Buenas llevadas! Nos vemos al rato en la feria, no te voy a subir a los juegos. Además, ni te voy a llevar a bailar con el tío Sacamando. Gracias, Ignacio Morales, y la compañía de Don Chencho y sus chiquillos de Teatro en Atril, que nos acompaña esta mañana promoviendo la feria de San Pedro Tláhuac. Tendremos otro fragmento con ellos, pero quiero leerles algunas llamadas que están llegando por acá, invitar a que participen, se sigan comunicando con nosotros al 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación aquí en Del Campo y de la Ciudad, en este foro de expresión de la sociedad civil de México. Nos llama la profesora Inés Ruiz Martínez de Iztapalapa y comenta que el martes estuvo en el plantón de los profesores en la Ciudadela. Le conmovió cuando preguntó por la mesa central y recorrió los campamentos de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Este último es quien necesita más apoyo, más ayuda. A ellos no les están pagando. Es muy elocuente el trabajo de los maestros. Verlos allí con el ánimo de seguir defendiendo a México para que México siga existiendo. Gracias, profesora, por su comentario. También nos llama Isaac Cruz Verdín, del Consejo de Radioparticipantes del Campo y de la Ciudad de Xochimilco. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Los sentimientos de la señora Patricia Sánchez, de la nota aparecida en el periódico El País, son nuestros sentimientos. Somos hijos de la lógica, el civismo, la historia y las matemáticas, materias principales que impartieron los maestros de nuestro tiempo. Por eso entendimos que a México había que defenderlo, y no sabíamos que era contra los entreguistas de hoy. O gobiernan para México y los mexicanos, o se tienen que ir con sus amos. Esa es la disyuntiva, comenta Isaac Cruz Verdín en esta llamada. Guillermo Aldana, de Ciudad Neza, gracias por la información que nos dan sobre lo ocurrido en Oaxaca. Estamos dolidos, todo el país, no solo Oaxaca, está bañado en sangre, todo el país también, dice. Saludos a los músicos, los mandan saludar. Gracias. Sofía López, de la Venustiano Carranza, yo soy de Nochistlán, Oaxaca, me da mucho coraje lo que está pasando en mi pueblo. Nosotros apoyamos a la gente del pueblo y el sábado 25 tendremos una asamblea en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el ESME, que está allá en Insurgente Centro, esquina con Antonio Caso. Quien vaya, que lleve un kilo de frijol o arroz, la invitación es abierta en apoyo a los maestros. Y bueno, el domingo 26 habrá una marcha del Ángel al Zócalo. Esperamos que Mancera nos deje entrar al Zócalo. El domingo 26, ella nos dice que a las 11 de la mañana, Sofía López, me parece que son dos marchas, hay una en la mañana, y como es 26, por lo de los 43 también es un recordatorio, y parece que por ahí habrá otra marcha en la tarde. Ha habido pues diferentes movilizaciones en todo el país ante lo ocurrido en Oaxaca, y bueno, ayer los trabajadores de la salud aquí en la Ciudad de México también se manifestaron en una marcha amplia. Tenemos algunos testimonios, algunas entrevistas, esperémonos de tiempo porque pues también tenemos muchos invitados el día de hoy aquí en el programa, y sobre todo la participación de usted. Sigan llamando para hacer este programa juntos al 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen al 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico, del campo y de la ciudad @hotmail.com, y del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Nos llama la señora Basilisa Ángeles de Iztapalapa. Me da gusto que los de Tláhuac sigan con sus tradiciones y no pierdan lo que dejaron los antepasados. Y lamentable lo que ocurre con los maestros. ¿Cuándo habrá alguien con el corazón de Pablo Benito Juárez García? Hay que apoyar a los maestros y los compañeros del ESME, comenta doña Basilisa en esta llamada. Nos da tiempo, tenemos 10 minutos para el otro fragmento de una vez de lo de Tlagua con Don Chencho y sus chiquillos, porque también es el tío Sacamandú, para disfrutar de su música en directo. Claro que sí, Sergio, y bueno, quiero comentarte antes de pasar al siguiente fragmento y agradecer aquí a los chiquillos de Don Chencho, porque realmente han escuchado esta parte de las locuras, y pues bueno, pues vamos a entrarle de lleno, le iremos comentando. Muchas gracias, muchachos, y vámonos nuevamente con Don Chencho. De verdad, qué bellos recuerdos. Ojalá que ustedes revivan la historia y conserven la tradición de este pueblo de San Pedrito, para que hagan su fiestota y que por los canales naveguen nuevamente las trajineras llevando al santo patrón, para agradecer las cosechas y que no haya más ahogaditos en el lago. Y los remeros sigan cantando y porten sus trajes de manta, y la gente lo acompañe para implorar por las almas perdidas, y que llueva bien fuerte, para que se dé harto maíz, coliflor y lechuga bien jugosa. Y las canoas adornadas con harta flor con el nombre de María al frente, y hasta arriba con grandes letras que digan ¡Viva Tlagüita! Y con espinacas, calabacitas, betabeles y rábanos que llevarán los feligreses hasta el altar de San Pedro. ¡Qué re chula se ve la imagen que llevan en andas! Eso sí, con la reina y sus princesas, que se visten con sus enaguas, sus blusas bordadas y coronadas de flores. Hasta se miran bien chulas. Con sus grandes ojos y sus trenzas que enamoran a cualquiera. Aunque a veces el amor se va antes de nacer. Por cierto, Chema, yo creo que este año no te llevaremos. ¿Por qué no? ¿Por qué tú te robas a las princesas? Oh, tenían que salir. ¡Pura envidia! No les hagas caso, Chemita. Uy, sí, Chemita. Chemita, mi cielo. ¿Qué? No, pero mira nada más que ya trae princesa por todos lados. Bueno, ya. Lo cierto es que Tláhuac, nuestro bello Tláhuac, encierra magia y tradición que se niega a morir y que revive cada año en la fiesta de San Pedrito. Pues sí, don Chencho, y ojalá que este año no tome tanto pulque, porque luego los cohetes no suben y se dan cada aterrizaje que hasta los cuernos anda dejando. Todavía me duele. Eso sí, pero también veremos el castillo con harta luz que diga ¡viva San Pedrito! Y su reina y sus princesas, tablón. Tuya no, ya tienes una, ¿o no? Pues sí, ¿verdad? Ya ni modo. ¡Ándele por Cusco! Lero, lero, candelero. Ándele por travieso, casquivano. Pero es verdad, tú ya tienes una, ¿no? Pero por otro lado, Ancina mismo las muchachas se ven bien con sus ojos color negro como el caltomate y sus mejillas rojas como si se las pintaran con betabel. Esta es la belleza de mi Tláhuac. Claro que sí, pero lo mejor de la fiesta es ver a todos los tlagüeños cuando van a la iglesia a venerar a su santo patrón. Qué bonitos van, ahí van implorando. Desembarcando en el lago de los reyes, los niños, los adultos, los ancianos sabios que van detrás de la imagen, arrastrando sus pies descalzos, bajando con las lechugas, los betabeles, los elotes, el maíz tierno que nos da la tierra. Ahí van, en la pertinaz lluvia que escurre por sus mejillas, disimulando sus lágrimas de gusto, de tristeza, de emoción. Ahí van, ahí llevan la ofrenda a San Pedro, por todo el camino hasta llegar al altar. Sí, y ver cómo los rebozos cubren las cabezas blancas de las tías que, emocionadas, arrastran sus pies hasta llegar al altar, y una discreta lágrima escurre por sus mejillas. Y los tíos con sus gabanes y su sombrero, y al quitárselo en señal de respeto, descubren sus sienes con hilos de plata, señal de experiencia y sabiduría. Nostalgia de aquellos años, pero a no ser por tantas antenas y celulares, o como se diga, pues, sigue como detenido en el tiempo, mi Tlahuita, navegando por sus canales, escribiendo la historia de su gente, con sus raíces vivas, como las de las flores de amapola, de alelí o de nube, que se muestran multicolores al amanecer el día. Marchantita, naste no más la mañana, qué bonita, cómo cantan los clarines, y como hay en los jardines florecitas pa' la reina, la reina de la canción y la belleza tan bonita, tan discreta. Ay, qué bien le queda el nombre de María. Florecitas cortadas en la mañana, fresquecitas, perfumadas y con el rocío bañadas, pobrecitas, primavera, que llegue en su trajinera engalanada, qué bonita, mi tlahuita, qué bonita, florecita mexicana. Y llegado el momento me siento radiante y contento a repasar con ustedes, mis queridos chiquillos, las tradiciones que alegran los corazones. Es tiempo ya, señores, de acudir a nuestra fiestota, a lucirse más galanes. Saquen ya sus gabanes y que venga el danzón que sale del corazón, y que también en esta ocasión sea para San Pedro un son. Gracias, el tío Sacamandú, la compañía de teatro en Atril, Don Chencho y sus chiquillos. Ahorita vamos a presentar bien al trío y continuar con esta música, testimonios, noticias acerca de los maestros del sector salud. Ya está también con nosotros la doctora Selmi Maigret, pero es momento de pasar con nuestro himno nacional mexicano. Las 6:02 de la mañana, 6:02 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos para que ustedes participen: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar al 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace el ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac. Saludos a Sergio y equipo. Invito al público a usar las energías limpias. El gobierno hace oídos sordos para usar las energías limpias, que son la solución para mejorar la salud, el medio ambiente y los bolsillos del pueblo. Él le enseña a fabricar calentadores de agua solares y da informes en el siguiente teléfono: 58-42-02-71, 58-42-02-71. Gilberto Sánchez de Aragón envía un saludo a todos, en primer lugar a quienes hacen el programa. Igualmente, los invitamos al encuentro metropolitano de padres de familia en defensa de la educación pública y gratuita. Este será el sábado 25 de junio a las 10 horas en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, Insurgente Centro y Antonio Caso. Por favor, llevar algún alimento para los maestros como arroz o frijol. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se une a la lucha magisterial. Y pues repito, es una invitación a un encuentro metropolitano de padres de familia en defensa de la educación pública y gratuita, sábado 25 de junio, en el auditorio del ESME a las 10 horas, Antonio Caso e Insurgentes. Allí la invitación. Y lo último generado en torno pues a los maestros, al conflicto magisterial, nos estamos metiendo al portal del periódico La Jornada. Secretaría de Gobernación y CENTE se reúnen de nuevo el lunes, reforma educativa en la agenda. Es parte de la información que ustedes pueden consultar en este periódico. El diálogo en gobernación, un logro de la Sociedad Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Celebra Comisión Interamericana de Derechos Humanos diálogo entre gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues concluye esta reunión entre dirigentes de la CENTE y Osorio Chong. En otro orden de ideas, Peña asistirá a firma de acuerdo de paz de Colombia. Viajará mañana a La Habana, Cuba, para dicha ceremonia. Pues ya Colombia y FARC parece que han firmado la paz. Maestros marchan en Monterrey contra reforma educativa. Y en la versión impresa también de este periódico, las cabezas, las principales notas, ya las puede consultar más ampliamente pues en este diario. Como primera nota, agenda abierta tras primera cita de SG y la CENTE, Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quedó programado un segundo encuentro para este lunes. Podemos encontrar alternativas, pero que no dañen la reforma, Osorio. Al gobierno no le toca modificar leyes, sino al Congreso, puntualiza. Me quedo con buen sabor de boca, espero que los maestros también. La nota de Fabiola Martínez y Laura Poy, pues ya la pueden leer ampliamente el día de hoy en La Jornada, pero también aquí aparece otra nota que la reforma educativa se profundizará, adelanta Nuño. Es el proyecto central que requiere el país para ser exitoso en el siglo XXI. Se puede derribar cualquier barrera si hay real sentido de diálogo. Declaran ante la PGR los 400 federales del caso Nochistlán. Someten a peritajes las armas de al menos 100 de los agentes investigados. Documenta quiénes eran los mandos, las órdenes y momentos de los disparos. Se extiende a 18 entidades movilizaciones de maestros. Protestas por primera vez en Nuevo León y Coahuila. Crece el apoyo ciudadano. Pues parte de la información, también protestan miles de empleados del sector salud en 20 entidades. Mejorar condiciones laborales entre exigencias. El 27, reunión con ARRO. También destaca este diario, La Jornada en contraportada. Punto final a 52 años de guerra en Colombia. Gobierno y las FARC anuncian cese al fuego definitivo. Culminan casi 4 años de arduas negociaciones en La Habana. El pacto histórico será signado por el presidente Santos y Timochenko. Acudirá el mandatario mexicano a la ceremonia en Cuba como testigo. Parte de él, son algunas de las notas que aparecen hoy en el periódico La Jornada, para que más ampliamente las pueda consultar. En este o en otros diarios, también información, por supuesto, en nuestro avance informativo a las 7 de la mañana, aquí en Radio Educación, y nuestro noticiario Pulso a las 8 en punto, para que estén ustedes pendientes de la información que se está generando. Y queremos agradecer al compañero Agustín Chávez, que es desde Tlaxiaco, Oaxaca, de los lugares de los hechos de Nochistlán, también nos ha enviado audios, reportes de lo que estaba ocurriendo por allá, y a Carlos Hernández de la capital oaxaqueña también, en fin, a todos los colaboradores que siempre nos envían información vía correo electrónico, vía, pues, como se puedan dar las circunstancias. Vamos con la música. El trío Sacamandú presente en Del Campo y de la Ciudad esta mañana en vivo, en directo. Daniel Jarquín en el violín, en la jarana Saúl Jarquín, y la guapanguera Francisco Javier Jarquín. Y ellos pues tocarán también el 30 de junio a las 18 horas en el plantón, apoyando a los maestros, van en apoyo a los maestros también, además de estar, de que van a estar en Tláhuac el sábado 25 de junio. Más grupos también, hay adelante. Un par de tres huastecos, bandas de viento, y ojalá que nos acompañen el 30 de julio. Y también en Tláhuac. En Tláhuac el 25, ¿verdad? Ajá, en Tláhuac sí, este sábado, y en... Y en el plantón de los maestros. Es jueves, me parece. El 30. Así es. Muy bien, pues vamos a la música. La idea es que lleven víveres y demás cosas, que medicamentos que probablemente les hacen falta alguna. 6 de la mañana con 9 minutos, vamos con la música. Gracias al trío Sacamandú, presentes esta mañana en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Pues es parte de la Huasteca en Tláhuac. Esto será excelente el próximo sábado 25 de junio. Y para platicarnos de esto está una gran promotora de la cultura de la Huasteca y un gran promotor, doña Leticia Esquivel y David Castillo de Tamaulipas. Y pues, ¿cómo le han hecho para juntar a tantos tríos? Algunos son de allá de la región, a otros andan por acá en la ciudad. Y platícanos, Leti, ¿qué habrá ese día? ¿Por qué la Huasteca en Tláhuac? ¿Cómo no? Buenos días. Pues bueno, una vez más venimos a invitarlos a la Feria de Tláhuac. Nachito ha tenido, pues ahora sí que hemos hecho muy buena, se puede decir, mancuerna, en el sentido de que pues nos ha ayudado a promover la Huasteca en Tláhuac. Y bueno, parece ser que ya nos han ido adoptando. Esta es nuestra cuarta participación, ya en diferentes momentos, pero en la Feria de San Pedro, pues es para, ya vamos para la segunda participación. Entonces, pues venimos a darles una pequeña probadita de lo que habrá el día 25, que es el próximo sábado, y vamos a iniciar desde las 9 de la mañana. Porque, pues bueno, el mismo público nos ha pedido, oiga, pues más temprano, otro poquito, y bueno, entonces como más tarde no nos podemos extender, pues adelantamos la programación y por eso vamos a iniciar desde las 9 de la mañana. ¿Con qué grupo, con qué iniciarán, qué habrá por ahí? Bueno, de entrada van a estar los Cantaritos. Es un trío ya de gente que ya es adulta, que es de la región y de la Huasteca, y pues bueno, ellos vienen a tocar sus sones. Pues de una manera así tradicional, como de pueblito y todo esto, y eso pues nos gusta a todos nosotros, ajá, sí, darle un sabor rico de inicio a sabor rico en la música, y sabor rico en la comida, en la gastronomía huasteca que tendrás por ahí. Así es. Bueno, pues sí, acompañando a la música vamos a estar a la par con el sacahuil, con los bocolitos, la guapilla, el cafecito de olla. Y pues bueno, ya de ahí en adelante, pues ya vamos adentrándonos al calorcito. Posteriormente vamos a tener un poco de guapilla. La guapilla es una bebida tradicional allá en la zona de la Huasteca, sobre todo en Tamaulipas. Y bueno, esta guapilla es un fermentado que a veces, pues bueno, me han dicho que es afrodisíaca. Entonces, pues, a ver, como es fin de semana, pues, hay que aprovechar la guapilla, ¿no? Va a crecer mucho, ¿no? Sí, eso es lo malo, que después me van a demandar, porque pues la población va a estar en grande, ¿no? En Tláhuac, ¿con qué está hecha la guapilla? La guapilla es una fruta que así se llama en la zona de la Huasteca, sobre todo en Tamaulipas, vuelvo a repetir. Es una frutita, se puede decir que prima hermana de la piña. No es muy conocida, de hecho no es comestible, solamente hace lo que es un fermentado, muy parecido. Tipo el tepache. Exactamente, tipo no, el tepache. No llega a subirse, a generarse alcohol. No, nada. Lo único que sí es muy refrescante en la zona de la Huasteca, nos ha tocado que pues a veces está la temperatura muy alta. Prueba la guapilla, pero mira, enseguida empiezas a sentir cómo te va refrescando a tu cuerpo. Qué rico. Por exceso de calor. Y bueno, pues entre otras propiedades, vuelvo a repetir, es afrodisíaca. Entonces pues, sí, ya tenemos muchos clientes requiriendo la guapilla. Y pues bueno, pues entre otras cosas, pues vamos a tener también lo que es el torito, que ese sí es un poco ya más fuertecito. Es una bebida que se hace muy ligerita, que es con aguardiente de caña, fruta de coco o de cacahuate, para aquel que quiera degustarlo. Y bueno, pues ahí veremos en el transcurso del día que se van dando. Se va a pasar rápido, ¿sí? El día, ¿no? ¿Eh? Sí, rapidísimo. Son las 9 de la mañana que van a empezar, pero son 5 o 7 grupos, más Julio Robles por ahí también, a las 11 de la mañana. Sí. Entonces, pues va a estar muy interesante. Ya por la tarde, ¿qué tendremos? Bueno, por la tarde vamos a tener a las Palomitas Serranas. Vamos a tener también a los Brujos de Huejutla, que pues afortunadamente aceptaron nuestra invitación y bueno, pues ahí nos va a acompañar, ahora sí que apoyándonos también en este programa. Y contaremos también con la participación de Frenesí Huasteco, van a estar los Nahuales, Talento Incomparable, en fin, va a ser una tarde muy bonita, muy agradable. Esperamos que nos acompañen desde la mañana hasta en la tarde. Tenemos, como bien dices, un buen programa con 6, 7 Ahora sí que tríos. Tríos. Y pues bueno, pues ahí estaremos. Y la entrada es... Y la entrada es gratuita, es completamente gratuito. Quien llegue ahí se va a instalar desde la mañana hasta que termine. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Y sobre todo que en esta ocasión nos van a hacer favor, la delegación nos va... Es más bien la organización. Nachito, Nacho, por favor. Sí, pues la comisión organizadora que nos da los espacios, pues la verdad es que nos está puesto un muy buen escenario, un buen espacio. Por supuesto que habrá tarima para que no den los pies al momento de zapatear. Para que suene bonito. Todo de manera gratuita. Y además, en lo que descansan un rato los pies, pueden ir a recorrer toda la feria. Está la expresión ganadera, las artesanías, la gastronomía también de la región y de otras partes del país que va a llegar allá. Pueden darse la vuelta también en el Lago de los Reyes rápidamente. Pueden visitar la parroquia de San Pedro, que estará festejando prácticamente ya el día después también el barrio de San Juan, que es el día de mañana. Y bueno, ya está la fiesta en su apogeo, con mucha seguridad, muy muy afortunada que está proporcionando también la delegación, pero sobre todo con la presencia de los amigos de la Huasteca, que pues ya lo están esperando. Y ayer andaba paseando ahí por la feria y pues me preguntaban si iban a estar. Digo, claro que va a estar la Huasteca ahí para que estén participando. Y también les comentaba, y quiero invitarlos a que si no sabemos zapatear o rimar, porque también eso es muy bonito, hablamos con rima, hablamos del amor, hace un rato hablamos en la obra, pues para que el día viernes, mañana viernes 24, el meritito día de San Juan, Sergio, pues sí, ahí a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4, puedan acudir al taller de zapateado y bercería que se va a llevar a cabo en el Centro Social de Barrio, dentro del marco de esta feria, para que el sábado pues ya estemos listos para zapatear ahí en la tarima, en la explanada de la Dirección Tlavo. Zapateando y lloviendo el 24, porque casi el 24 de julio siempre llueve, ¿verdad? El mero día de San Juan, que ahora con el cambio climático, quién sabe. Pero bueno, aquí también hay fiesta con el trío Sacamandú. Hay tragedia en el pueblo mexicano, pero también tenemos la fiesta. Tenemos que recobrar el ánimo, la alegría para continuar en la lucha y en la resistencia. Así es que vamos a aprovechar la presencia del trío Sacamandú para ir con otra pieza musical. ¿Qué nos van a interpretar ahora? ¿Qué será bueno, don David? ¿Un caimán? ¿Me había pedido decir rato? El caimán, David Castillo. Ahorita ya lo oyeron por acá. Sal. Cerca en Monte Texas, que pasó por Tamaulipas. Que pasó por Tamaulipas, detrás del Caimán de Texas. Por ahí les traigo unas quejas, que se llevaba pollitas, que se llevaba pollitas y hasta las gallinas viejas. Mandan para el profesor, pero resulta nociva. Eso es pues lo peor, que la mandan desde arriba. Para molarlo es mejor. Toque de humanidad, sintiendo el frenesí, sintiendo el frenesí del campo y de la ciudad. Dicen que esa es la opción. Nos dicen que esa es la opción. La reforma educativa. La reforma educativa. Nos dicen que esa es la opción para nuestra educación. Pero resulta nociva, pues la mandan desde arriba. La mandan de forma plena, pero eso pues no nos llena. Eso aunque resulte extraño, a todos nos hace daño y al profesor envenena. Pues acaba y bailando ya doña Leti Esquivel y David Castillo, el gusto que siempre tienen, sienten por la Huasteca, que se pararon a bailar, a zapatear aquí, aunque hay alfombra, pues no se oye, en verdad, no se oye el zapateado, sin embargo, sí, allá sí va a haber tarima en Tláhuac, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el 25 de junio, así es que vayan amigos del público. ¿Te cansaste, David? ¿Cómo se baila el guapango? A ver, platícanos, no, ¿cómo aprendiste? Definitivamente, creo que desde niño tuvimos la oportunidad de estar con los papás, los abuelos. Nos acordamos allá en Tamaulipas, en la sierra donde nacimos. El primer guapango que yo me acuerdo que escuché como de una edad de 5 o 6 años fue el huerfanito, y vi a mi padre llorar. Pero bueno, dice un huastecólogo, Omar, que el estar huasteca es donde al escuchar un guapango sientes el rimar del corazón. Así que pues en Tláhuac lo vamos a esperar a todos ustedes para que sientan ese sabor de la huasteca, apoyando y interlazando la cultura de Tláhuac con la huasteca. Así que hermanos todos, así unidos como en la música, en la fiesta, unidos en todos los problemas que carece México. Así que los esperamos el 25, sábado, desde las 25, sábado. Sí, sábado 25 de junio. Entonces, por allá estaremos con toda la historiografía de Tláhuac, aquí con Nachito, que nos trae todo un verdadero manjar de las tradiciones auténticas de nuestro querido pueblo de Tláhuac. Estarás platicando de la Huasteca, conduciendo también, platicando. Bueno, Leti va a estar seguramente, como siempre, nada más brindándonos la comida. Yo bailando con las cazuelas, pero con mucho gusto. Fíjate que un detalle grande es que la música huasteca ha trascendido. Aquí el joven Jarquín estuvo, Daniel, en Italia, él llevando la música y el huapango recientemente, y es muy sencillo el expresarlo aquí, pero es bien difícil trascender esta tradición de la huasteca, en donde los esperamos en Ciudad Almante jueves 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio, en el 21 Festival Nacional de las Huastecas. Así que independiente, vayan calentando en Tláhuac el pie, porque después vamos a darle duro en Tamaulipas. Se animan hasta ir a Tamaulipas ya para el Festival de la Huasteca. Pues vamos con más música, pues con esta improvisación que hicieron sobre la reforma educativa, que son buenos también para improvisar con eso. Por eso está en Italia, andan, y el trío Sacamandú, Daniel, Saúl y Francisco Javier Jarquín. Gracias por acompañarnos esta mañana en el campo y de la ciudad. Vamos a escuchar y aprovechar su presencia en vivo para otra pieza musical, por favor. ¿Con qué vamos? Pues con otra versión de Caramayo, no sé si... Muy bien, lo que ustedes gusten. Un zapateado. digo que no, que violaremos la ley. Yo le digo que no, que violaremos la ley. Pica, pica, pica, perico. Pica, pica, pica, perica. Pica, pica, pica, perico. Pica, pica, pica, perica. En Radio Educación, y estarán en el Huapango, allá en Tláhuac, que el 25 de junio, ya doña Leti Esquivel, pues nos ha platicado que habrá, y pues a ver si nos da tiempo de una pieza 30, musical también. Más, y el 30 apoyando a los maestros, ¿verdad? Sí. A Daniel, adelante. Sí, a partir de las 6 de la tarde hay un par de tríos, va a estar también, me parece, el grupo de la Michanteña, ¿cómo se llama el otro? Entre Nostri, pero la otra banda de viento. Otra banda costa chileña también, que toca música de Guerrero, de la Costa Chica, también apoyando a los maestros. Y... ¿Esto será en el plantón de la Ciudadela? Sí, el jueves. El 30 de junio. 6, ajá, y pues invita también a que lleven víveres y medicina. Muy bien. Tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad, las líneas telefónicas para que usted participe. 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Juan Alcántara, que recuerda que hoy tienen junta a los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal. Será en el mercado Los Olivos, allá en Tláhuac. Esto es hoy a las 18 horas. Felicidades por la música. Arriba los maestros, abajo el mal gobierno. No olviden ir a la marcha de maestros el domingo 26 de junio, también recuerda. Mex Torres envió un saludo al equipo del campo y de la ciudad. Reitero el aviso del viaje y reunión estacional este próximo sábado 25 de junio a las 10 horas en Tenayucan, y posteriormente iremos a Azcatitlán. Informes al 5513-378077. 5513-378077. Gracias, Mets. Gregoria Segura López de Catepec, felicidades al trío que está tocando bien. Estoy muy preocupada por lo que ocurre con los maestros. Estaré el sábado en la Junta de Padres de Familia en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto es a las 10 horas, allá en el SME. Esta Junta de Padres convocada por la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica también, y el ESME, en Antonio Caso Insurgentes, Junta de Padres de Familia en apoyo a los maestros, piden que lleven pues un kilo de ayuda de algo. Felicitas, perfecto, saludos y felicidades al equipo del campo y de la ciudad, a invitados, dices tú, está muy amena la representación y se enriquece más con la música en vivo, ojalá el trío Sacamandú toque Fandanguito, a ver si hay complacencias, quién sabe si la traigan, ¿verdad? Mario Bernabé, es agradable escuchar a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son los estados más pobres del país, pero también son los estados que tienen más arraigada su cultura. El gobierno es entreguista, comenta. Arturo Hernández de Iztapalapa, al Ejecutivo no debemos olvidar que el pueblo tiene el máximo poder con tantas reformas en que nos han beneficiado. La única reforma que beneficia al pueblo fue la de no le entiendo aquí, a ver si Ángeles me dices esta palabra, la del qué, la del benemérito, la única reforma fue la del benemérito, pues de don Benito Juárez García. Él dijo, el Estado es una cosa y la mitra otra, y por eso a los representantes del Vaticano pues los mandó a otro lado. Dice, ahora que ¿en qué nos ha beneficiado tantas reformas? ¿Acaso han sacado de la pobreza al pueblo de México? Pero sí, una educación de calidad con los pies descalzos y la panza vacía. Las leyes de reforma se las pasan por el arco del triunfo, ¿o no es así, señor? Gracias, Arturo Hernández, también por llamarle el Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco en Iztapalapa. Patricia Hernández, la marcha de maestros También es el viernes 24 de junio a las 16 horas del Ángel al Zócalo, comenta. Bueno, es que ha habido varias marchas ya en varios lugares. Ezequiel Castillo, saludos al campo y la ciudad, felicita al trío Sacamandú y que tiene el gusto de estarlos escuchando. Un abrazo al promotor Nacho Morales de Tláhuac y a la señora Leticia y al señor David que se encuentran en cabina. Gracias, Ezequiel. Saludos, Ezequiel. Juana Puente del Centro Toyolcali de Santa Marta, Catitla. Sergio, tengo 25 copias del trabajo de don Samuel Ruiz. ¿Se las llevo o las distribuyo yo? Nos ponemos de acuerdo, yo creo que las puedes distribuir tú, como gustes. Nos ponemos de acuerdo si quieres, vía telefónica, y nos echamos un grito o por correo. Y tú decides, porque tú las hiciste. Muchas gracias por colaborar. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán. Viva la rebeldía oaxaqueña en su magisterio y en su universidad. Ya levantaron la voz por una mejor vida de los mexicanos. Detener las reformas de salud y educativa. Los procesos sociales no se detienen, solo se transforman. Los objetivos son detener el avance del capitalismo voraz que ya invade nuestro país con la fracturación hidráulica y la vendetta de nuestros recursos naturales. Pues parte de la información que tenemos, pero también tengo un testimonio. Ayer estuve por allá cubriendo la marcha de los trabajadores de la salud, la que se realizó aquí en el Distrito Federal del Hospital General a la Secretaría de Salud. Logramos pues varios audios e entrevistas con enfermeras, con médicos, y vamos a escuchar a un odontólogo del sector salud del Distrito Federal. Voy corriendo porque los tengo que echar por allí al aire. Buenas tardes, compañero. Yo tengo 33 años de servicio sirviendo para el gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y durante todos estos años hemos visto con muchas carencias que les ofrece el Seguro Popular, la gratuidad, pero ni siquiera nosotros como odontólogos nos dan la oportunidad de brindar la salud a nuestros pacientes, que hacen programas de salud bucal y no se llevan a cabo en la práctica. Tenemos mucha carencia de los materiales básicos. No podemos ofrecer lo que en los papeles se ofrece a los pacientes. Yo soy especialista en niños y no tenemos a veces con qué atenderlos. Y lo único que nos dicen es, remítanos a otro lado porque este hospital no tiene con qué. Y eso es pasear a los pacientes por toda la Ciudad de México cuando nosotros tenemos la capacidad intelectual y preparación necesaria y adecuada para poder atender a este tipo de pacientes, que son la niñez, es la más vulnerable. En los discursos políticos se habla muy bonito, pero en la práctica no hay. Han ofrecido millones de cepillos dentales para los pacientes y pastas que nunca llegan a los hospitales, y así sucesivamente muchos materiales que nunca los vemos por falta de presupuesto. Y odontología es una de las partes más obligadas, tanto para los médicos, no tenemos la capacidad instalada necesaria, no hay clínicas de especialidad como lo requiere, solamente andamos paseando a los pacientes para un lado y para otro sin darles una verdadera atención integral. Muchas gracias. 6 de la mañana con 41 minutos, parte de lo ocurrido en la marcha de los trabajadores de la salud el día de ayer del Hospital General a la Secretaría de Salud. Hay muchas carencias, nos mencionaron en las entrevistas, pero yo creo que también mucho importa la parte preventiva, pues no hay que enfermarnos, y sobre todo ante esta situación de crisis también que se vive en el sector salud. Y para no enfermarnos hay algunas recomendaciones e invitación de la doctora Selmi Maigret Mo. Gracias por estar con nosotros, Selmi. ¿De qué se trata? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Pues en esta ocasión nuevamente hacerles una atenta invitación precisamente para una conferencia de cómo podemos aprender a prevenir y evitar todo este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Actualmente la palabra y la enfermedad que está azotando a toda la humanidad, que es el cáncer, diversos tipos de cáncer, actualmente se dice que existen más de 200 formas de diferentes clasificaciones de tumores. Sin embargo, ¿qué es lo que nos causa y qué es lo que está causando el cáncer? Más que nada es el tipo y el estilo de vida, el estilo de alimentación que está llevando el ser humano actualmente. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Retomemos el camino de la naturaleza, retomemos el camino de la salud, porque regresando a lo que es la naturaleza, podemos recuperar la salud y evitar llegar a todo este tipo de enfermedades. Incluso actualmente, debido a que los hospitales, centros de salud y todo ya se encuentran abarrotados de gente de diferentes tipos de enfermedades y que ya representa un gran gasto para diferentes gobiernos, no solamente aquí en México, incluso el Instituto Nacional de Nutrición de Estados Unidos, si ustedes investigan, precisamente en el año de 1984, ellos mismos publican que la razón del cáncer es precisamente el sistema de alimentación que lleva el ser humano actualmente. Y aconsejan regresar a tomar frutas, verduras en su estado natural. Por ejemplo, ¿y qué es lo que precisamente nos ayuda al tomar nuevamente, regresar a tomar frutas, verduras, regresar a la alimentación que llevaban nuestros abuelos antiguamente? Que en todos ellos podemos encontrar una gran fuente tanto de vitaminas, de minerales, de elementos antioxidantes, que son los que van a ayudar a disminuir en los radicales libres, que el aumento de radicales libres debido a todos los embutidos, a todos los elementos y conservadores, aumentan en nuestro organismo. Y eso nos lleva a un estado de cáncer. Sin embargo, este próximo domingo 26, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Auditorio 6, estaremos compartiendo con ustedes todos estos conocimientos, que es un legado, legado de nuestros ancestros, legado de nuestros abuelos, y como les dije, regresemos al camino de la salud, retornemos a lo que es la naturaleza, porque a fin de cuentas, sí es cierto, gran parte es tal vez la genética, pero sobre todo el estilo de vida que llevamos. Domingo 26 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Auditorio número 6. Y como siempre, para los radioescuchas del campo y de la ciudad, se les estarán dando becas, se les estarán dando descuentos para las primeras 30 personas que se comuniquen el día de hoy al 5680-0894. 5680-0894 con la señora Teresa Torres, o bien al 5594-2699. Y les vuelvo a repetir, la conferencia es sobre medicina nutricional maya. Regresemos a la naturaleza y recuperemos la salud y aprendamos a evitar cómo llegar a las enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo el cáncer. Les repito, es el domingo 26 en Centro Médico Nacional Siglo XXI, Auditorio número 6, a las 11:30 de la mañana. Y les reitero nuevamente, el número telefónico donde se pueden comunicar es el 5680-0894. 5680-0894 o bien al 5594-2699. Muchas gracias por la invitación, doctora Selmi Maigret Mo. Un saludo a la doctora Ana María Mo. También estará por acá, ¿verdad? Tendremos en presencia en la conferencia por medio de Skype, virtual, pero allá va a estar. Ella desde Mérida, Yucatán, desde en donde Mérida. También nos escuchan allá. Así. Gracias por la invitación, doctora Selmi. Muchas gracias, Sergio, por este espacio y muchas gracias a todas las personas de acá de Radio Educación y al campo de la ciudad por permitirnos abrirnos las puertas. Tenemos muchas llamadas, pero también entrevistamos ayer en la marcha de trabajadores de la salud en su paro nacional que llevaron a cabo en 20 entidades del país. Y bueno, aquí en la Ciudad de México fue muy, muy larga esta marcha también. y tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas a varios médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, y vamos a escuchar pues un fragmento de lo que nos dijo la licenciada en enfermería Sonia Ríos, enfermera del sector salud del Distrito Federal, en torno pues a lo que está aconteciendo. Vamos a escuchar, por favor, 6:47. Algo pasó por ahí con la grabadora, pero aprovechamos, la despedimos al trío Sacamandú. Vámonos con una pieza musical más mientras preparamos este testimonio. ¿Con qué cerramos? Pues nos habían pedido el fandanguito, no recuerdo quién. Por aquí hay una complacencia. Bueno, pues el fandanguito, vaya. Gracias al trío Sacamandú, Daniel, Saúl, Francisco, Javier, Jarquín, por haber venido esta mañana. Gracias Ignacio Morales, todos los amigos de Tláhuac, Leti Esquivel, David Castillo, gracias por esta excelente invitación al Huapango el 25 de junio. Gracias Sergio, gracias al auditorio también que nos permite que lleguemos a sus hogares. Bueno, nada más recordarles, el 25 de junio a partir de las 9 de la mañana hay una explanada, entrada libre, habrá tarima, viernes 24 de junio de 2 a 4 de la tarde, el taller de zapateado y bercería. Y queremos también aprovechar la invitación a la serenata que van desde la rondalla de San Pedro, de que el día 28 de junio, que es integrante nuestro amigo Iván, que está aquí con nosotros, y el 30 de junio a las 7 de la noche en el Centro Social de Barrio. Agradecemos también. Gracias por haber venido, Nacho. Así, le agradecemos al licenciado Reyes Amador Díaz y a Diego, que nos traen desde muy temprano aquí, nos están apoyando con el transporte. Muy bien, gracias Ilse Corona Ventura, Graciela Aguilera Chaparro, Giovanni Galicia, Ángel Iván Morales Moreno, Juan Ignacio Morales Jiménez, por esta presentación, y al tío Sacamandú, que sigan, ahora que vayan más allá, hasta Asia, Italia, y que sigan viajando y representando a la Huasteca. Leticia Hernández nos llama de Iztapalapa. Quisiera saber qué está pasando en estos dos últimos días en Nochistlán, Oaxaca, en donde se pueden conseguir los audios después de la represión, que pasa con los pobladores. Escucha nuestros noticiarios Pulso aquí en Radio Educación, hay muy buena información de manera directa. Álvaro Morales, no a una reforma educativa desnacionalizante y entreguista como la que dicen impulsar los que pretenden gobernar el país. La calidad educativa que dicen preocuparles hace más de 30 años demuestra severa crisis. La batalla es por una verdadera educación que recupere nuestra identidad y soberanía como país y sociedad. Con los profesores no se juega. Álvaro Díaz, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Qué bueno que Sergio Canales esté en vivo en el programa, que el programa se repite en la noche. Es el único espacio que difunde nuestra cultura. Es un oasis en la radio, nos comenta. Y ahora sí, voy corriendo a echar el testimonio de la enfermera, pues que entrevistamos, Sonia Ríos, licenciada en enfermería del sector salud del Distrito Federal, en la marcha de trabajadores de la salud el día de ayer aquí en la Ciudad de México. Buenas tardes, pues lo único que queremos resaltar como trabajadores de la salud, pues es que lo que está pasando hoy, no solamente en el Distrito Federal, que es histórico porque nos están acompañando los maestros en un acto de solidaridad hacia las ramas de las profesiones de medicina, enfermería y profesiones afines, es precisamente pues un reflejo de lo que se vive a lo largo y ancho del país. En todos los hospitales trabajamos con carencias, tanto de personal como de insumos. Y bueno, pues en este momento pues es un ya basta, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos que resaltar que este llamado es independiente a las dirigencias sindicales. Es decir, que bueno, pues es una gran pena que nuestros sindicatos, nuestros representantes sindicales no defiendan al trabajador y por lo tanto pues no defiendan la salud pública ni la estabilidad laboral, porque lo que está pasando ciertamente pues es un reflejo de lo que se vive en realidad. Eso es lo que queremos resaltar. ¿De qué manera el pueblo de México, que de alguna manera somos los patrones, los que pagamos este sistema de salud público, podemos aportar, podemos defender, podemos apoyar para que haya un sistema de salud digno? Pues primero que nada hay que entender que la mala atención o las largas filas o las horas de espera pues no son culpa del trabajador. Si hay un médico en un piso como para 50 pacientes, pues es lógico que no va a ser la atención inmediata ni inmediata, y a lo mejor como se debe en cuanto al tiempo, ¿no?, que se le debe dedicar. Tenemos que optimizar mucho los tiempos para resolver problemas inmediatos. Es eso, ¿no? Para resolver problemas inmediatos, y trabajamos a destajo. Aquí hay que resaltar que México tiene registradas aproximadamente 289 mil enfermeras y que la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya de 60 a 80 enfermeras por cada 10.000 habitantes, y sin embargo, México registra que hay 18.7 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Entonces, eso sí es importante resaltarlo. Entonces, de acuerdo al número de enfermeras, pues el reflejo es que una enfermera trabaja a destajo y realiza el trabajo que deberían de hacer tres enfermeras. Eso es lo importante. ¿Qué opinas del Seguro Popular? Que supuestamente con este Seguro Popular pues se viene a dar una cobertura amplia ante varias enfermedades, ante la cantidad de población, y realmente cuando algún paciente llega a un centro de salud, difícilmente incluso se le toma una radiografía. ¿Qué opinas del Seguro Médico Popular? Pues yo creo que el Seguro Popular no ha resuelto las deficiencias ni las carencias. La prueba más clara es que vemos que sí, efectivamente hubo contratación de personal, pero también ha aumentado la carga de trabajo hacia los trabajadores. Pero lo más triste y lo más lo más apenante es que los trabajadores que llegan a trabajar bajo régimen de Seguro Popular no tienen los mismos derechos que tiene un trabajador de base. Entonces, para ahí el Seguro Popular lo que ha hecho es venir a precarizar a los trabajadores de la salud. Te agradecemos el testimonio. Quiero que si deseas agregar algo, por favor lo hagas, que se nos haya escapado por allí, de lo que les está pasando a los trabajadores del sector salud, para que los pacientes, la ciudadanía entienda por qué a veces no hay esa atención como quisiéramos en los lugares de salud en el Distrito Federal. Pues aquí otra cosa que también quiero resaltar es que pues la ola de violencia que se viene presentando a lo largo y ancho del país pues ya está tocando también a los trabajadores de la salud, y también debemos de mencionar la violencia a la cual fueron sometidos los trabajadores o el equipo de salud que fue a atender a los heridos por la parte civil en Nochistlán, que fueron a los que no se dejó entrar al hospital civil de Nochistlán. Y bueno, obviamente pues nosotros como parte de nuestro trabajo, y bueno, pues por la lógica, pues si los están agrediendo y no los dejan entrar, pues la solidaridad llega. Y entonces este equipo que fue a atender a los heridos por la parte civil pues fue también agredido, ¿no? Pues parte de este testimonio entrevistamos ayer en esta marcha de trabajadores de la salud a varios médicos, varias enfermeras, entre ellos al doctor José Minjares Robles, que fue presidente de la Federación de Colegios Médicos, y nos habló muy interesantemente sobre el movimiento médico de 1964, pero esta entrevista ya la estaremos compartiendo la próxima semana. El tiempo pues ya se nos terminó. Muchas gracias por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.